mala. En tu cintura la 9. No me cortes las alas. Tan bonita es una pena. Que no sienta nada y que atraiga tantos problemas. La calle me quema. Voy a escapar de esta ciudad. Na, na, na, nadie va a llevarse mi alma. Yo quería ser un ángel, pero Dios me hizo diabla. Tengo veneno y belleza, no me falta. Pero eso de qué sirve si tengo vacía el alma. Plata, plata, plomo, plomo. No tengo nada y me voy a quedar con todo, todo. Plata, plomo, plata, plata, plata, plomo. No tengo nada y me voy a quedar con todo. Plata, plomo, plomo, plata, plata, plomo. No tengo nada, nada, no tengo nada. Quiero salir del barrio con un millón y el tsunami. Decirle a ese guacho que si me ama que dispare. Con un millón y el tsunami. Decirle a ese guacho que si me ama que dispare. Nah, nah, nah, nadie va a llevarse mi alma. Yo quería ser un ángel, pero Dios me hizo diabla. Tengo veneno y belleza, no me falta. Pero eso de qué sirve si tengo vacía el alma. Plata, plata, plomo, plomo. No tengo nada y me voy a quedar con todo, todo. Plata, plomo, plata, plata, plata, plomo. No tengo nada y me voy a quedar con todo. Plata, plomo, plomo, plata, plata, plomo. No tengo nada, nada, no tengo nada. Quería ser un ángel, pero Dios me hizo diabla. Tengo veneno y belleza, no me falta. Pero eso de qué sirve si tengo vacía el alma.